el mundo perfecto fue. Así fue que Dios lo intentó hacer. Pero el mundo hoy de Dios no quiere saber. Pero yo siempre le seré fiel. Morir para el mundo y vivir para Cristo. De nada en algo me hizo Él. Confiar en Él es lo que quiero hacer. Morir para el mundo. Para siempre estaré. Y este mundo cruel su espalda a ti, y porque soy tu hijo no quieren saber de mí, pero yo nunca te dejaré. Morir para el mundo, vivir para Cristo, de nada en algo me hizo para siempre estaré.